Elizabeth Noemí Redolfi, concejal del Frente del Bloque de Juntos por el Cambio, en este micro que le dedicamos al Poder Legislativo Local. Le damos la bienvenida a Mimi. Mimi, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a toda la audiencia. Ahí está. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bueno, bien, bien. Sabés que es más lindo tenerte en vivo, pero bueno, teniendo en cuenta la circunstancia, te podemos tener telefónicamente. Mimi, la verdad que es un placer. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este escenario complejo que tiene que ver con la pandemia, pero que tiene que ver con un rol importante de el Consejo Deliberante? Mira, la verdad que tenés toda la razón. Bueno, primero te voy a responder que a mí también me encanta ir al estudio de la radio y charlar frente a frente, viste que es otra dinámica, es otra cosa. Seguro. Pero bueno, dada la circunstancia, como dijiste vos, lo hacemos vía telefónica, que también es importante que sigamos en contacto. Y antes, mira, quiero hacer un saludo especial porque ayer, 27 de junio, fue el Día del Empleado Público. Ahí está, mirá qué bueno, ¿eh? Así que un saludo para todos ellos, especialmente para las chicas del Registro Civil, porque viste que yo, bueno... Vos sos de ahí, vos sos... años. Yo soy originaria del Registro Civil, así que un saludo especial para ella, bueno, y para todo el resto. Perfecto, ¿no? Adherimos a tu salud. Pero perfecto, muchísimas gracias. Y bueno... contestando un poco a tu pregunta, Pablo, mira, por el lado de la pandemia, yo creo que se viene trabajando bien. Bien con respecto a todo lo que es relativo a la vacunación. Perfecto. A los triples abordajes que se están haciendo ahora, ¿viste? En los barrios. Yo creo que... Claro, exactamente. Que yo creo que eso facilita mucho al ciudadano que no se tenga que trasladar, por ejemplo, de Villa Sorraquín hasta el centro de convenciones, que se pueda vacunar cerca del domicilio. Eso agiliza mucho y lo veo bien. La verdad es que perfecto, lo veo bien. Perfecto. Y en el centro de convenciones, viste que la organización es muy buena. Seguro. Yo he recibido la semana pasada mi primer dosis de vacunación. Perfecto. Así que lo he vivido, me parece muy muy bueno, es muy ágil. Tengo que recalcar la ayuda que están brindando los chicos de la UTN. Bien. Que la verdad que es fenomenal. Seguro. Fenomenal. Seguro, sí. Y en la misma sintonía, la verdad que el sábado me encontré con, digamos así, con la ciudad empapelada de los 88.000 dosis, que cada vez estamos más cerca del abrazo y todo lo demás, ¿no? Y viste que cuando las cosas están bien hechas hay que reconocerlas y apoyarlas, como yo siempre digo, y cuando las cosas... Esta, Pablo, es mi opinión. Sí, está bien, más o menos. Yo creo que en lugar de gastar tanta cantidad de dinero en empapelar Concordia, que lo podés hacer a través de medios visuales, a través de canales locales, hubieran juntado ese dinero, hubieran comprado insumos para todo lo que son los hospitales y hubieran donado. Claro, acá llegaron muchos mensajes que tienen que ver con eso, coincidiendo con vos, Mimi, por eso está bueno que lo traigas a colación, porque la gente también tomó partido de esto. Vos sabés que a mí, sinceramente, estamos en un momento muy crítico. Uno sale, yo salgo, recorro los barrios, como la mayoría me ve. El fin de semana, mirá, estuve en Osvaldo Mañasco. Y hay mucha necesidad, Pablo, y con el frío que está haciendo, porque la verdad que tenemos unos días horribles, y hay mucha gente en situación de calle. Seguro. Entonces me parece que tenemos que asistir al ciudadano ahora más que nunca y también asistirlo en forma sanitaria, pero no tenemos que perder de vista que el árbol no notaba el bosque. Seguro. Me parece. Sí. Mimi, y en este caso hay que hablar de un consejo deliberante muy activo, ¿no? Te toca integrar en un escenario muy difícil un consejo deliberante que tiene que avanzar con temas muy delicados. ¿Cómo estás viviendo la actividad del consejo, Mimi? La verdad que sí, que se están tratando diversos temas y todos muy muy importantes y muy relevantes. Uh-huh. Yo en particular estoy con todo lo que es comisión de género y diversidad, y bueno, pero a través del bloque se trabaja en conjunto. La verdad que somos muy muy diferentes los cinco que integramos el bloque, pero para las cosas importantes. Lo bueno de ser diferente es que cada uno tiene una visión distinta. Y eso completa los diferentes proyectos que se van presentando y que se van tratando en el consejo, ¿no es cierto? Pero de los dos bloques, yo creo que de los dos bloques se está trabajando, cada uno le pone la impronta necesaria en los temas que uno cree que es importante, necesario y urgente. Pero bueno, el hecho es presentar la realidad, los problemas, las posibles soluciones. Y bueno, la verdad que nos ha tocado, ¿no es cierto?, en estos dos primeros años de gestión, con el tema de la pandemia, que hemos tenido que abocarnos a situaciones que en otro momento eran inimaginables. Seguro, no estábamos preparados para todo esto. Mimi, ¿cómo viste el tema que ustedes tuvieron que trabajar, el tema de las multas, teniendo en cuenta que era una cuestión que Concordia le estaba costando mucho, que era el tema de las cuestiones clandestinas, la fiesta más que nada, y hubo ahí un tratamiento por parte del Consejo que tiene que ver con este tema, ¿no? Multas más abultadas, tanto para los organizadores como para los presentes. ¿Cómo lo analizaste a todo eso, Mimi? Mirá, vos sabés que el tema, bueno, todo surge porque se había hecho un proyecto inicial que parecía que a la gente que realizaba las fiestas clandestinas no era el importe que debía pagar, digamos, por la multa, no era mucho. Y el tema fue que a raíz de todas esas fiestas clandestinas, no solamente en Concordia, sino también en los alrededores, surgían la mayor cantidad de contagios. Claro. Entonces, viernes a la noche, sábado y domingo, estábamos de fiestas clandestinas, y a la semana siguiente se reportaban los contagios en el Hospital Mas Bernard, y fue el tema, viste, que empezaron con que estamos a punto de colapsar la situación sanitaria, que tenemos pocos respiradores, y bueno. Y se hizo un relevamiento y el tema era la fiesta clandestina. Entonces, sancionar es como dijiste vos, Pablo, no solo al que organiza, al que invita, al que va, al que pone el domicilio, el local, la quinta a disposición, sea alquilado, propietario, lo que fuere. Porque no solamente es la diversión del momento. Ellos mismos trasladaban ese posible contagio a sus familias. Seguro. ¿Viste? Entonces, bueno, pongamos importes que realmente duelan. Seguro. Ahora, es una toma de conciencia no muy buena, ¿no es cierto? Pero parece que si vos atacás a través del bolsillo, al cerebro le llega más rápido la información. Seguro, está bueno esa análisis. ¿Viste? Seguro. La verdad que sí. Pero fue una necesidad para tener medianamente organizado el tema sanitario. Pero viste, por ahí los chicos, yo no sé, y la verdad, Pablo, que hemos tenido tantos casos de fallecidos, casos. Estamos a nivel nación casi llegando a las 100.000 defunciones, y todos tenemos un familiar, un adulto mayor o una persona con algún tipo de antecedente patológico en la familia. Entonces, por unas horas de diversión, llevar toda esa posibilidad de contagio a tu propio domicilio. Pero bueno, yo creo que eso está muy bien logrado. Había que ponerle algún freno de alguna manera. Seguro. Y bueno, fue necesario, Sí. Por eso hablaba del rol, ¿no?, del Consejo Deliberante cambiando esto. Yo creo que mucha gente celebró esta medida y me parece que después impactó positivamente en mí, porque después se bajó el nivel de fiestas y encuentros que tiene que ver, me parece, con esto. Más allá de que apareció la segunda ola, impactó fuerte. Bueno, vos hiciste una buena descripción. Hoy creo que todo el mundo tiene a alguien allegado que le ha tocado padecer fuertemente esto. Me parece que en eso, la verdad que está bueno el análisis que haces, Mimi. Cuando hablamos de este escenario, Mimi, te pregunto, hay una cuestión que tiene que ver con generar mucha preocupación, que es el tema económico. Ustedes también trabajaron en algunas cuestiones que tienen que ver con alivios fiscales. ¿Cómo ves esta cuestión, esta particularidad que impactan los negocios, en el comercio, y te diría en la economía general de las familias de Concordia? ¿Cómo estás viendo todo eso, Mimi? Mira, el tema de la pobreza siempre se ha notado, pero ahora se nota muchísimo más. Viste que los salarios, digamos, con la inflación y todo lo demás, tenemos una moneda débil y no alcanza. Seguro. Sinceramente, no alcanza. Hubo que hacer, sí, algunos beneficios fiscales, algunos pequeños alivios fiscales, sobre todo para las áreas, viste, que más complicadas estaban. Seguro. Sobre todo el sector hotelero, gastronómico, bueno, los comerciantes también. Sí, sí, sí. Pero bueno, dentro de todo es como que hay que llevar alivio al ciudadano, al comerciante que la está pasando bastante mal. Uh-huh. Y por el otro lado también, alivio al ciudadano, digamos, que no puede pagar los impuestos. Claro. Por eso, viste, que las fechas de vencimiento también que se han postergado, el buen pagador que recibe un descuento por ello. Uh-huh. Pero es como que hay que equilibrar la balanza. Uh-huh. Es así. Seguro, sí. Y bueno, y esas medidas te ayudan a equilibrar un poquito todo lo que es la parte comercial. Pero no nos tenemos que olvidar del empleado, del trabajador, de la gente que va a la quinta, que está todo el día en la quinta. Y la verdad que es complicado. Sí, sin duda. Es muy complicado. Sí. Y bueno, y vos viste que con el tema del monotributo, la modificación que querían hacer con la retroactividad del monotributo. Seguro, sí, hubo muchas quejas. La verdad que a nosotros nos espantó, sinceramente, porque hacer que el monotributo fuera retroactivo. ¿Vos te imaginás? Yo digo, yo no sé si lo piensan, viste, como yo la verdad que, Pablo, te hablo como Doña Rosa. Sí. Yo no sé si no piensan o qué. Sí, porque hubo, la verdad que hubo una reacción de parte de la sociedad fuerte con respecto a eso. Bueno, imagínate que lo tuvieron que tirar un poco para atrás, ¿no? Porque había mucha reacción de la gente manifestando esto. Y la verdad que de alguna manera esta manifestación logró que esto vaya un poco para atrás. Pero sí, pero se tienen que dar cuenta, el mismo Estado, porque dentro del registro civil hay gente, hay chicas que están trabajando con contratos. Seguro. ¿No es cierto? Seguro. Y ellas, era como me decían, yo tengo que pedir el libre deuda para presentarlo al Estado, que es mi empleador, para que me pague. Uh-huh. Dice, ¿sí? Me dijo, no, dice, porque yo tengo una deuda de 10.000 pesos que se generó en forma retroactiva. Exacto. Están cobrando contratos, Pablo, de 20 mil de 20 mil pesos y vas a hacer frente a una deuda de 10 mil pesos para poder cobrar el mes siguiente. Sí, no. Es una barbaridad, es una barbaridad, ¿viste? Por un lado te doy un contrato y por el otro lado te aumento o te hago retroactivo el monotributo y te saco... ¿Y con qué vivís? Sí, no, no, ¿no se preguntan con qué la gente come, se viste, quieren que la gente pague los impuestos? ¿Pero con qué? Seguro, seguro, seguro. ¿Viste? No. Hay cosas que el sentido común... Pierden el sentido común. Mimi, ahí me llevas a otro tema que también generó cuestiones polémicas en la ciudad, que tiene que ver con la educación, la presencialidad, esto que generó también enfrentación dentro de la sociedad. ¿Cómo analizaste esta situación, Mimi? Mira, fue bastante profundo el debate y el estudio que realizamos en el bloque. De hecho, dentro del bloque hay dos docentes, Felipe Sastre, que es docente secundario, y Magdalena Reta, que es docente universitaria. El hecho era, nosotros preferíamos... No cuando fue la cresta de la ola y los contagios y todo eso. Pero una vez que los docentes ya tenían su primer dosis inoculada, que se podía establecer días para un grupo de chicos dentro del mismo curso y días para los otros, hacerlos en burbujas diferentes. La verdad que el tema de la... Nos volcamos... por la presencialidad. Ahí está. Porque el tema era que, independientemente si fuera escuela pública o privada, que lo constatamos en los dos ámbitos, ¿no es cierto? Seguro, seguro. En la escuela pública, lo que vimos, bueno, la falta de conectividad en los chicos, la falta de computadora, que los hermanitos... eran varios hermanitos y todos hacían los trabajos escolares desde un único celular, que por ahí no había celular y tenían que salir a buscar unos cuadernillos que se habían hecho. Y por el otro lado, en las escuelas privadas, en algunos casos también surgió el mismo tema de la... no de la falta de elementos, sino de la poca conectividad. Y por otro lado, que algunos chicos... se desvincularon totalmente de la escuela. Mirá vos, qué análisis. Exactamente, se habían desvinculado, ¿viste? No aparecían, algunos profesores tenían que comunicarse con los directivos con los padres, qué era lo que pasaba, bueno. Entonces, el tema de la presencialidad. Seguro. Que me parece que, respetando, por supuesto, ¿no?, todos los protocolos establecidos, es lo más ágil. Seguro. Es lo más ágil. Hay muchas docentes que son también mamá. Viste que hay diferencia de opinión importante, porque por otro lado, algunos docentes me decían, pero escúchame, cómo la presencialidad, dice, viste que por ahí la misma profesora da en varias escuelas. Y puede ser la profesora la que traiga el contagio, la burbuja. Pero yo creo que también tenemos que tener en cuenta la responsabilidad individual, Pablo. Sí, sin duda. Vos tenés, algún tipo de síntoma, vos docente, algún tipo de síntoma, fijate si puede ser un resfrío, si no, cuánto te dura, consultá al médico. Está sí, bien, sin duda. Un hisopado, barato, 2.000 pesos. Nosotros que sabemos cómo estamos con el Dioper y las órdenes con los médicos y que hay por ahí no se les abona a los médicos, que el médico no te quiere atender. Es todo, un cuadro, pero yo creo que la responsabilidad es individual. Y con respecto, los padres de sus hijos también. Si vos ves que el DN está decaído, que si tiene fiebre, que por ahí si alguno de la burbuja, mirá... mi nene tiene fiebre, dio positivo, avisar. Seguro. Porque tenemos también los extremos, Pablo. Sí. La persona que dice, por ejemplo, como nosotros, ahí dentro del consejo, con toda la gente que trabaja en el consejo también. ¿Viste? Tenemos un grupo, por supuesto, de trabajo, y mira, me hizo P, di positivo. Entonces, la persona que ha estado en contacto ya tiene, presta especial atención a ver si vos tenés los síntomas, si no los tenés, qué sé yo. Seguro, ¿no? Y tenés no, sí. La otra persona que sabe que tiene y lo oculta. Sí, ¿para es, qué? Ese es un tema. No tengo ni la menor idea. Uh-huh. Pero bueno, uh-huh. Y tenés el asintomático, que bueno, que ese te juega un rol preponderante en el contagio, que para qué. Sí, sin duda. Sin duda. Sin duda. Mimi, acá llega el mensaje, te pregunto cómo estás viendo el escenario de la seguridad o la inseguridad, mejor dicho, teniendo en cuenta que el Consejo también ha jugado un papel importante pidiendo la conformación o, mejor dicho, la reunión o del Consejo de Seguridad. ¿Cómo estás viendo esto teniendo en cuenta, obviamente, que sos parte de Concordia, que está atravesado por un momento complejo con respecto a este tema? Mira, la verdad que sí, el tema de la inseguridad es complicado. Hemos tenido una reunión con el jefe de policía, uh-huh. Inclusive, nos reunimos ahí el pleno, ¿no es cierto? Y bueno, él nos manifestaba que tiene poco personal. Claro. Dice, el personal, viste, que tiene, claro, patologías previas, que es de riesgo, el personal que está licenciado, por ahí hay mucha gente que está próxima a un retiro, se ve muy disminuido el tema. Tuvieron un escenario de contagios también importante que se habló de que impactó también. Bueno, ellos también, pero mira, nosotros... yo le he presentado algunas sugerencias, sobre todo en las nuevas paradas de colectivo, todo lo que es calle San Luis, viste, uh-huh. Que el efectivo que está haciendo seguridad en calle Entre Ríos, que en los horarios picos a la salida de los comercios, viste que ahora oscurece temprano, uh-huh. A la salida de los comercios o por ahí a las salidas de algunas escuelas, que vayan hasta calle San Luis, que se den una vueltita, o los chicos de la motorizada también, que pasen, que ayuden un poco a la gente que va a esta parada ahí algunos minutos para tomar el colectivo. Y en los barrios el tema entre el cuidado entre los vecinos, viste, tener los grupos de WhatsApp. Nos cuidamos entre todos, y cuando alguien se genera una situación dudosa, bueno, llamar a la policía, pero los que salen a delinquir, la verdad que ya no tienen ni día, ni horario, sí, no, cualquier ni zona. Tipo de modalidad, el riesgo que uno corre, la verdad, en la calle es bastante importante, por no decirte grave. Uh-huh. Viste que con el tema de las carteras, de las mochilas, de los celulares, no les importa el tema de los arrebatos, te arrastran, te lastiman. Sí, sí, sí, sí. Aparte hoy da la sensación de que no hay zona, ya es en cualquier parte, te puede pasar un hecho lamentable, ¿no? Viste que antes eran, che, en la zona esta, en la zona ahora, me parece que es en cualquier parte, te puede ocurrir cualquier cosa. Exactamente, es a cualquier horario, en cualquier parte. Seguro, seguro. Porque es así, vos fijate que el tema de los arrebatos, a mí lo que me preocupa es el tema de los arrebatos, no les importa la edad. Uh-huh. Vos ves a abuelas tiradas porque les arrebataron las carteras. Sí, sí, es una vergüenza, es una vergüenza. Y el otro tema, en los barrios, mira, nosotros hemos pedido una garita con presencia policial en calle Las Heras e Istilar. Mira. Uh-huh. Que es, viste, un barrio por ahí que lo necesita. Seguro. Que lo necesita. Seguro. Porque es una parada de colectivo, y bueno, y el tema de estos grupos de gente armada que soluciona sus conflictos mediante un tiroteo particular, bueno, que ha sido de público conocimiento, sí, en forma televisiva. Sí, sí. Uh-huh, uh-huh. ¿Viste? Es como que No sé. Uh-huh. Terrible, por describirlo, terrible. Y la policía, sinceramente, hace lo que puede con lo que tiene en este momento. Uh-huh, seguro. Si viene por ahí articulación del gobierno provincial, pero está bueno que el consejo se involucre en esto, en eso está bueno, Mimi. Mimi, también escenario complejo, me dijiste que estás trabajando en la comisión, sabíamos ahí de cuestiones de género. ¿Cómo estás viendo este escenario también complejo, delicado, con cifras que son alarmantes, te diría? ¿Cómo lo estás viendo y cómo están avanzando con temas de justamente del género, de estas cuestiones? Mira, la verdad que sí, hay cifras que son alarmantes, hay situaciones alarmantes, pero bueno, se está trabajando con Darío Pérez, uh-huh. que es el que está encargado de diversidad. Hemos trabajado siempre codo a codo. Perfecto. Uh-huh. Mira, a colación de todo lo que es violencia de género y todo lo demás, el caso públicamente conocido uh-huh. de este muchacho uh-huh. Maximiliano Benedetto, te soy sincera, cuando se presentaron las chicas a hacer la denuncia correspondiente uh-huh. por, vamos a decirlo, posibles abusos sufridos uh-huh. y demás, la fiscal de género actuó de 10. Perfecto. Muy bien. Se uh-huh. ocupó, hizo un relevamiento, hizo su trabajo como debía, como para sacarle el sombrero. Uh-huh. Esperábamos no solamente como Comisión de Equidad de Género, como ciudadana y como mujer, esperábamos que el juez estableciera una prisión preventiva uh-huh. Efectiva. Efectiva, que esté dentro de la cárcel, uh-huh. exactamente eso. Fue un baldazo de agua fría cuando nos enteramos que la prisión preventiva iba a ser domiciliaria y en la casa de sus progenitores, uh-huh. Las denuncias de los vecinos, cuando certificaron que se presentó él mismo a retirar cosas de su departamento, equipo tecnológico, al parecer, hay que decirlo todo, viste, al parecer, supongo, se prevé, uh-huh. se cree. Sí, sí, bueno, porque está en etapa todo investigativa, ¿no? Claro, sí, sí. Uh-huh. Está en etapa investigativa, la justicia ya ha tomado cartas, se ha hecho cargo, así que esto es, una opinión de como ciudadana me hubiera gustado lo que fuese, uh-huh. porque vos fíjate, nosotros como mujeres, como que protegemos a todos y estamos en contra de todo tipo de violencia, porque yo estoy en contra de todo tipo de violencia, sí. sea contra los hombres, contra las mujeres, niños, adolescentes en especial, ¿no? Pero vos decís, estamos diciéndole a las chicas, preséntense a la persona que fue agredida. Presentate, uh-huh. denuncia que la justicia va a hacer lo que corresponde. Seguro. Las chicas van, se presentan, denuncian una prisión preventiva domiciliaria. ¿Qué sensación te queda, Pablo? Vos? Claro. Sí, ha generado. De desprotección. Exactamente. Uh-huh. Esa es la sensación que causa en la sociedad. Uh-huh, uh-huh. ¿Viste? De desprotección. Y yo creo que necesitamos una justicia independiente. Eso es lo que necesitamos. Justicia independiente, Pablo. Seguro. Porque todos somos iguales ante la ley en igualdad de condiciones. Pero en un caso así, ¿qué es tan relevante? Por los contactos, por el lugar de trabajo, por la función que esta persona desempeñaba, yo digo, ¿es necesario eso? Seguro. Las personas mayores, porque viste que vos vas y hablas, qué sé yo, con uno con otro. Y a las personas mayores decían, son los hijos del poder. Uh-huh. Y vos te pensás que va a pasar algo. ¿Viste qué es lo que se dice en la sociedad? No estoy diciendo nada que no se haya escuchado uh-huh. en alguna conversación con cualquier persona. Y vos te pones a pensar y decís, los hijos del poder. Estamos en democracia, los poderes son independientes, y todavía seguimos con eso, todavía seguimos con las influencias de unos a otros, ese manejo turbio. Seguro. Me parece que tendríamos que dar vuelta la página. La sociedad lo está exigiendo, ¿no es cierto? Sí, la sociedad pide. Si vos sos el que hacés la agresión, cometés el delito, seas el que vivís y por todos los contactos tenés la posibilidad de... Nada. Cualquiera tiene que ser medido en igualdad de condiciones y con la misma vara. Necesitamos la justicia independiente, Pablo. Seguro, ¿no? Que se actúe. Seguro, sin duda. Mimi, te tengo que despedir en función del tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte. Estamos en un escenario electoral. ¿Crees que hay unas cuestiones, temas de las cuestiones de discusión política? ¿Crees que se politizan más de la cuenta? ¿Crees que hay más confrontación, te diría, agresiva en muchos casos? ¿Crees que se ha politizado mucho la situación? Mira, estamos en un escenario político, obviamente, estamos ahora estamos próximos a un congreso el sábado, tenemos el congreso provincial de la Unión Cívica Radical. Yo creo que primero vamos a tomar decisiones políticas puertas adentro. Y después, veremos el consenso y cómo se trabaja con los demás. Perfecto, ahí está. Por ahí, algún comentario más subido de tono, menos subido de tono, viste que la prensa también... Seguro. Viste, la prensa nacional por ahí es más agresiva, o te pone títulos más convocantes como para atraer y como para vender, qué sé yo. Pero, en definitiva... el ciudadano es el que vota, y yo creo que la propuesta los políticos la deben hacer para los ciudadanos. Nosotros tenemos que tener una propuesta clara, contundente, para que el ciudadano me vote. Porque independientemente de todo el discurso interno, si uno lleva a esta altura, como estamos ahora, una propuesta clara y constructiva, no hacemos nada. No, seguro, ahí está. Es así. Quedó claro. Tal cual. Mimi, ha sido un placer tenerte en el programa, como siempre, te agradezco mucho la predisposición, extensa charla, te mandamos un beso grande, el deseo que te cuides y que te estamos molestando en cualquier momento. Bueno, Pablo, un placer, como siempre, charlar contigo, abrazo grande, cuídense ustedes también. Y por favor, a las órdenes tanto tuya como de la ciudadanía, como siempre, mi despacho está abierto a todo el mundo, para lo que se necesite. Perfecto, Mimi, un beso grande y estamos en contacto, Gracias, otro ahí, para vos. Ahí está, qué linda charla. Mimi Redolfi es concejal del FRE.